3 iban a una Final Six, como se fue denominado, y terminamos jugando un torneo corto, por así decirlo, que ahí sí, una mini liga, por así decirlo, y terminaba saliendo campeón el equipo que más sumaba puntos en esas últimas 6 fechas. Ahí se llega a un partido definitorio entre Espinillo y Salto Grande. Esto es así, Guido. Exactamente. O sea que si ese partido Espinillo lo perdía, salía campeón Salto Grande. Exactamente, teníamos, nosotros era ganar o ganar, no nos quedaba otra chance porque habíamos perdido la primera fecha del Final Six en Gualeguaychú contra Central del Terriano, una derrota durísima para todo el equipo, porque veníamos de ganar la fase de grupos invictos y de repente tener un cachetazo, por así decirlo, en pocas palabras, y nos ahogamos, porque en pocas palabras, como te digo, nos ahogamos de una manera increíble, pero pudimos sobrellevarlo adelante y ganar los últimos 4 partidos que nos quedaban, el partido siguiente contra Colón, también contra Camatí de Viale, contra Echagüe de Paraná y también la final contra Salto Grande, que pudimos coronar los campeones. Guido, contame un poquito del grupo, porque si una particularidad tiene el rugby es que se conforman grupos sólidos. Hablame del grupo teniendo en cuenta ese partido que me describís que perdieron en Gualeguaychú. Se juntaron y dijeron, vamos a salir adelante. ¿Cómo se manejan en lo grupal, Guido? Un partido difícil, porque cuando terminó el partido, los líderes del grupo, como puede ser Federico Herrera, también... los chicos que hablaron, porque se pusieron el equipo al hombro y nos hablaron. En pocas palabras, nos cagaron a pedo, por así decirlo, y tuvimos que sacar adelante el equipo de un pozo en el que caímos, porque estar en la cima, ganar partidos como veníamos ganando, con tanta, por así decirlo, facilidad, y de repente tener una derrota con un equipo remendado, porque era un equipo remendado con el que habíamos viajado de Gualeguaychú por las lesiones que tuvimos. Mira. Los líderes del grupo esa semana que tuvimos previa al partido contra Colón, tuvimos que remontar una caída anímica terrible, porque fue terrible la caída anímica que tuvimos, pero supimos salir adelante gracias al apoyo de los entrenadores, el preparador físico, gracias también a, como te digo, los líderes del grupo que nos pusieron el equipo al hombro, porque todos tuvimos que poner porque en el rugby, como se dice siempre, ganás y ganan todos, y perdemos todo, porque pierde el club entero, y tuvimos que salir adelante y llevar a cabo una semana de entrenamientos durísima, pero más que nada entrenar la cabeza para llevar adelante un fin de semana nuevamente contra Colón, que tuvimos la posibilidad de ganar. Guido, contame de vos, en qué posición estás jugando, y me gustaría que me hables, con esto que describís vos, estamos hablando de que hoy el rugby de Concordia está muy bien referenciado a nivel provincial. Sí, ni hablar, eso es fundamental, porque tenemos dos equipos, tanto nuestro como los de Espinillo y tanto Salto Grande, que está teniendo un nivel extraordinario, porque no es para menos llegar a una final de un torneo como el torneo que llegamos el año pasado. Tuvimos obviamente la posibilidad de salir campeones nosotros, pero tranquilamente Salto Grande podía haber salido campeón con el nivel que estaba teniendo. Pero bueno, te contesto la primera pregunta. Dale. Cuando de fullback, por ahí me desempeño muchísimo en distintas posiciones de los tres cuartos, he jugado de medio scrum, también juego de apertura. El año pasado, en la derrota que tuvimos frente a Central del Terreno, tuve que jugar de segundo centro, pero en la posición que más me siento a gusto, en la posición que más me caracterizo, en la posición de fullback. Este año, cuando retomemos las actividades, obviamente, en cuanto a partidos, me voy a estar desempeñando de número 10, de apertura, porque tenemos la ausencia de Tomás Burna, que se fue a jugar a Esperanza de Santa Fe. Mirá qué lindo esto, que lamentablemente se van, pero significa que buscan los jugadores. Guido, ¿cómo llegaste? Llevo más atrás en tu vida particular. ¿Cómo llegaste al rugby? ¿Cómo te fuiste contactando? Porque viste que generalmente se orienta mucho al fútbol, se orienta al básquet, y obviamente ahí están los Espinillos también y Salto Grande. ¿Cómo fue tu historia llegando a contactarte con este deporte? Bueno, mi historia dentro del deporte es algo particular. Soy una persona que muy amada del deporte en sí. He hecho atletismo, en el cual me he destacado también. He hecho fútbol, básquet, tenis. He hecho pasado por miles de deportes aquí en la ciudad de Concordia. Pero con el deporte que más me siento a gusto y que siempre me voy a destacar, por así decirlo, es el rugby, que tengo que agradecerle muchísimo a mi hermano Cristian. Mirá qué bueno. Fue quien en ese entonces, yo tenía 9, 10 años, y me dijo un día, yo estaba en el comedor de casa, como toda persona de la edad, porque estaba mirando el tele, me acuerdo, y son cosas que me marcan muchísimo, y me dijo, yo el fin de semana te voy a llevar a conocer al rugby. Mirá qué bueno. No tenía ni idea de lo que era el rugby. Mirá. Me dijo, si querés, invitar a tus amigos. En ese entonces mi hermano jugaba. Me dijo, llevá a tus amigos si querés y vamos, te vas a divertir. Bueno, le invité a todos mis amigos. En ese momento teníamos una cantidad de amigos que vivían en el barrio. Después de un tiempo se fueron diferenciando por familias y se vivió a otro lado. Y bueno, empezamos ese fin de semana. Eso fue, te digo, 9, 10 años. Hoy tengo 25. Así que más o menos unos 15, 16 años ya involucrado al deporte, al rugby. Che, Guido, ¿y tenés algún referente a nivel mundial o nacional que vos digas, che, este jugador es hoy en el rugby el que más me gusta o el que más me ha gustado? Dentro del deporte, hoy actualmente no tengo algún jugador que yo siga en particular, pero sí he tenido un jugador que era de los Pumas, Nani Corleto, desempeñado también en la posición de fullback, un jugador extraordinario con una velocidad tremenda. Sí. Con las clinas al aire, ¿no? Porque era pelito medio largo, ¿no? Le metía. Un jugador que tenía una velocidad tremenda, un jugador fuerte en ataque también, un jugador destacadísimo también para lo que fue lograr la medalla de bronce en el Mundial de 2007. Y un Lomus neozelandés enorme, Jonas Lomus. Sí, ni hablar. Terrible, ¿no? Un jugador que se decía tenía el peso de un elefante y la velocidad de un leopardo, porque era un jugador de una contextura física muy terrible, grande, pero tenía una velocidad tremenda y era un jugador desequilibrante por montones en lo que es el ataque. Guido, te pregunto, ¿y cómo se ve el tema de que hoy un jugador de Concordia esté en nivel Puma, nivel Jaguares, hoy jugando en Francia, como es Kremer? ¿Es importante para el rugby de Concordia eso? Es importantísimo porque se ve con otros ojos al rugby de la ciudad de Concordia. Bien. Si bien a nivel entrerriano nos costó como club también ponerlo al rugby de Concordia muy alto, hoy en día tenemos la ayuda también de lo que es el Club Salto Grande, de hacer conocer el rugby de Concordia a nivel provincial y también a nivel nacional, porque por ahí Salto Grande hace unos encuentros a nivel nacional y nosotros también tenemos a veces la posibilidad de encontrarnos contra gente. Por ejemplo, a principios de este año tuvimos la posibilidad de jugar, si no mal recuerdo el nombre del equipo, era Club Argentino de Rugby, si no me equivoco, es de Buenos Aires. Pero medirse contra equipos de otra provincia hace reconocer el rugby y el nivel que tiene la ciudad de Concordia. Guido, ¿y cómo estás manejando en este contexto de una pandemia el tema de los entrenamientos? ¿Te mantenés, tenés rutinas en lo personal para mantenerse, teniendo en cuenta que lo grupal hoy no está permitido? ¿Cómo te estás manejando con eso? Sí, nos hemos mantenido durante estos meses con entrenamientos que nos pasaba el preparador físico, pues tenemos un grupo de WhatsApp para una mejor comunicación. Nuestro preparador físico, Luis Compá, nos pasaba unas rutinas diarias o por ahí nos pasaba lunes, miércoles y viernes, unas rutinas con las cuales teníamos que mantenernos en forma, pero por ahí es imposible una agenda. Yo particularmente que trabajo todos los días de lunes a lunes, se me hace un poco imposible encontrarme algún lugarcito de tiempo para entrenar, pero por ahí sí, me toca algún que otro franco y tengo que meterle el doble porque es la única oportunidad que tengo para entrenar. ¿Y qué se proyecta para el futuro, teniendo en cuenta que no se sabe mucho, pero algunas actividades podrían empezar a habilitarse en competencia? ¿Tenés alguna noticia con respecto a eso, Guido? En cuanto a competencia, no tengo todavía en claro cómo se va a manejar el sistema. Lo que sí, hoy nosotros empezamos con los entrenamientos nuevamente, obviamente con el debido protocolo necesario, pero de a poco y cómo te puedo decir, de a poco se puede ir empezando y mejorando todo. Obviamente no es de un día para el otro la cosa, hay que seguir aportando cada uno lo suyo, el debido cuidado y demás para que todo mejore y dentro de poco ya creo que todo va a pasar y vamos a volver a las canchas nuevamente. Guido, antes de despedirte te pregunto, ¿qué proyectás como jugador de rugby? ¿Qué te gustaría que pase en tu carrera, más allá del rol que jugás en Espinillo, en este gran club histórico, club que tiene Concordia, que todo el mundo lo quiere, porque por ahí fue el primer gran club de rugby que tuvo la ciudad de Concordia? En lo personal, ¿qué proyectás? ¿Qué te gustaría que pase con tu carrera, Guido? Y seguir disfrutando, seguir generando amistades que bueno. A lo largo de estos 15 años dentro del deporte, seguir haciendo amistades, seguir creciendo como jugador, seguir teniendo oportunidades como las que tuve el año pasado en el seleccionado y seguir creciendo y superándome día a día con cada entrenamiento que pueda llegar a lograr y con cada partido de cada fin de semana. Volvemos a lo primero, al recordado partido final con Salto Grande, 28-8, ¿te tocó marcar? Sí, me tocó marcar por suerte el primer tarde de partido a lo último del primer tiempo. Mirá, qué grande, Guido. Guido, un placer tenerte, me encantó charlar con vos en el programa. Bueno, todo el éxito del mundo para lo que se emprenda de aquí en más. Esperemos que rápidamente vuelva a la actividad. Te agradezco la comunicación y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias, Pablo. Un saludo grande para vos, para toda la audiencia. Y déjame mandar un saludo a toda la gente del club, que cada familia que esté allegada al club y la gente que quiera sumarse a los entrenamientos, los chicos infantiles también, pueden comunicarse con la gente del club, que está siempre a predisposición de ellos. Nos estamos viendo y un saludo grande para todos. Nos vemos pronto. Perfecto. Qué linda charla, Le quiero agradecer a Jonah Leiva, que fue parte de la producción de esta nota.